¿Qué tal, mis amigos? Y bienvenidos a Sonido Fanboy. Esta edición es una edición especial que estamos tirando antes del especial de Halloween de este año. Esta versión es la versión original que nosotros sacamos, es el episodio número 2. Y fue la primera vez que Osma estuvo en Sonido Fanboy, es su primera aparición. Y quise ponerlo porque para ese tiempo nosotros no teníamos todavía el feed para YouTube. No teníamos tampoco la página, así que casi no teníamos mucha gente. Era el segundo episodio, así que se podrán imaginar. Decidimos entonces tirarlo, ya que estamos en Halloween, lo vamos a tirar porque yo sé que mucha gente no lo ha escuchado. Tal vez algunos lo han escuchado, pero espero que les guste como quiera escucharlo nuevamente. Así que básicamente es el primer especial de Halloween. Van a escuchar que nosotros en el episodio de este año, que saldría el 31 de octubre, yo voy a estar hablando con los muchachos que estaba buscando el audio de este especial, no lo encontraba una de las dos partes que nosotros habíamos grabado. Y Osma pues me dijo que él pensaba que lo tenía, lo buscó y me dijo que sí que lo tenía. Así que eso lo van a escuchar después que escuchen este especial de esta ocasión. Porque lo grabamos, esto yo lo puse después de cuando habíamos grabado ya el episodio de este año, ¿no? Así que van a encontrar eso medio raro, pero cuando lo escuchen saben que es que lo grabamos primero y después fue que yo puse esto. Así que nada, espero que lo disfruten y quédense pendientes que el 31 de octubre sacamos el de este año. Así que hablamos después. ¿Qué tal, mis amigos? Y bienvenidos a Sonido Fanboys número 2, edición de Halloween, donde vamos a estar escuchando temas de esos juegos que nos han aterrorizado o nos han hecho brincar. Como esa parte de Resident Evil, no sé si te acuerdas, cuando tú vas por el pasillo y sale el pejo ese que brinca de momento por la ventana, muchachos, yo brinqué como loco. Pero nada, mi nombre es Pedro Rivera, también conocido como Mr. Nintendo Fanático en YouTube, y en esta ocasión les presento a mi copiloto de esta nave videojuguil, Gerardo González, mejor conocido como Osmas 1978 en YouTube. ¿Cómo tú estás, Osmas? Estoy lo más bien y nada, y saludos a todos los que nos van a escuchar el podcast y los amigos de YouTube. A todos esos fans que tenemos por ahí. Eso es así. Bueno, Osmas, ¿qué tú crees si le damos comienzo a este episodio musical fantasmagórico? Vamos por encima. Vamos allá. Thank you. Oye, Osmar, qué mejor forma, mi gente, de comenzar este programa que con un remix de OC Remix de Ghost and Goblin. ¿Qué recuerdo te trae eso? Bueno, primero es una de las canciones más épicas que he escuchado. Y nada, el juego, pues obviamente es horrorífico porque la dificultad es increíble. Y wow. Y además me sacaba por el techo cada vez que perdía y todo eso, pero la canción, definitivamente el remix, estuvo excelente. Está tan nítido, yo lo escuché y ya, entre me gustó demasiado. Y quería poner ese, pues, porque, o sea, poner una nota más movidita y qué sé yo, pero que a la misma vez tiene ¿verdad? Esa esencia de las campanas y la esencia así de misterio. Uh-huh. ¿Tú llegaste a jugarlo en máquina? En máquina no, nunca llegué a jugarlo en máquina. La primera vez fue en la consola, NES. Ah, okay. Chacho, yo me acuerdo cuando yo estaba, para eso yo estaba en la intermedia, y tú sabes que siempre hay un chamaco en la escuela que es el que mete una peseta y casi acaba la máquina, eso uh-huh. Está bestial. Pues así, había un chamaco que era panita mío de allí, del barrio, y un juego como ese, que tú sabes que está duro, bien bestial, el tipo como que como con dos o tres pesetas lo terminaba en máquina, que eso está cañón. Wow. Si yo llego a jugar así, hubiera gastado como $100, porque la primera vez no pasé ni la primera, estuve casi 3 horas y media y nunca pasé la primera. No, está bestia. Pero es como yo dije en uno de mis videos, es como que te amo y te odio, ¿verdad? Es como que el juego me encanta y a la misma vez no puedo pasarlo, mano. Es uno de los más odiados y de los más amados. Eso sí. Oye, actualmente estás trabajando con un Let's Play de ese juego, pero es de Genesis, ¿verdad? El de Sega Genesis, Ghosts and Goblins. Ghosts and Goblins. ¿Y qué nuevos elementos hay en esa versión para los muchachos que no sepan? Bueno, la dificultad sigue igual, pero en esta puedes disparar hacia arriba, hacia abajo, puedes escoger mucho mejores armas, una armadura mágica. Bueno, sí que ahí tienes más de una armadura, ¿verdad? Una armadura mágica, y si depende del arma que tenga, pues usas una magia diferente. Okay. Y si tienes la armadura mágica y te da un cantazo, ¿vuelves a la armadura vieja o te queda en calzoncillo? No, se queda en calzoncillo, lamentablemente. Sí. No hay break como en Mario, que te quitan la matita y te quedas grande como quieras. Eso es así. Okay. Pues nada, mi gente, vamos para la segunda cancioncita. Un juego de los favoritos míos y de Osmar, yo estoy seguro que sí, que es Simon Quest 2. Es uno de mis favoritos de Castlevania, aunque a muchos no les guste. Tiene muchos elementos nuevos, pero vamos a hablar de eso después de escuchar este clásico. Y es el clásico original, no es un mix ni nada. Esta es la canción original, que no es muy larga, porque para ese tiempo pues las canciones eran bien cortitas, ¿verdad? Y lo que hacían era que las repetían y las repetían. Uh-huh. Pero definitivamente es un clásico. Vamos a escucharla. Cortando las venas. Muchachos, aquí nuevamente de vuelta Simon Quest 2. ¿Qué te puedo decir, Osmar? Me encantó el primero, fíjate, me encantó el uno. Ya en este segundo cambió todo. Esto es una nueva forma de jugar, porque aquí le metieron elementos RPG. Y una de las cosas que más me acuerdo de ese juego es cuando llegaba a una esquina que yo estuve como 2 días yo decía, pero qué rayos yo tengo que hacer aquí, y no sabía qué hacer, y brincaba y salía, entonces yo volvía de nuevo, oye, a ver si se me quedó algo, y un día, así por pura casualidad, lo dejé ñangotado, ¿verdad? Él se tiene que poner de rodillas un ratito y sale el tornado, Ave María, man, y dije, por fin, Dios mío. Eso es una tortura. Y yo creo que quizás por eso mucha gente no le gustó ese juego, por los cambios que hicieron del primero. Y a mí me pasó exactamente lo mismo con que tú tienes que hacer lo mismo, ñangotarte y baja. Yo no lo acabé, definitivamente no lo terminé, fíjate. No, ¿tú lo acabaste? Yo lo terminé, pero tuve que usar una clave para llegar al último. Okay. Porque de verdad estaba fuerte. Y hay una parte que tú tienes que hacer lo mismo, ñangotarte, hay como un lago. Ah, tú te bajas, y baja entonces y aparece una escalera secreta. ¿Quién se iba a imaginar eso? Está brutal. Hay muchos elementos así. Pregunta que te hago, Osmar. Si tú estás en un castillo y estás hambriento y te encuentras un pollo dentro de una pared, ¿tú te lo comes? Ni loco, yo prefiero quedarme con hambre. ese pollo tiene que tener gusano. Es que está el podrido. No, ¿y quién fue el loco que lo cocinó y lo puso dentro de un bloque? ¿A quién se le ocurre? Ahí parece que estaba el horno, entonces, tiren la pared esa ahí, en pañeta por ahí para abajo y sigue. Y parece un pollo, pero la descripción es pork chop. Ah, bueno, es un cerdo. Como una cadera de cerdo o algo así. Un pernilito. Ave María. Casualmente tengo un pernilito ahora mismo allá abajo. Ave María. Unos guineitos sancochados y... Fíjate, aquí, acá no existe eso, pero ni modo. Acá lo que hay es los plátanos los plátanos, lo que no, los plátanos. Sí, estamos lejos de la isla. ¿Qué otra cosa te iba a decir? Pues ahí, también cuando cambia de noche, los enemigos son más fuertes también. Son más fuertes. Algo que no me gustó fue el cuadrito que salía, que paraba el juego completo y salió un cuadrito y qué sé yo, la noche... Horrible night, bla bla bla. Qué horrible noche para tener una maldición. Para tener una maldición, en vez de cambiar y ¿sabes? Seguir normal, pero ese cuadrito me molestaba también. Sí, pero sin duda la música es clásica. A mí me gustó mucho ese, por eso puse ese tema. Me gustó. El uno es un clásico, pero ese tema me encanta. Y no tan solo ese. Al final pronto por ahí vamos a escuchar el tema de una de las mejores también. Uh-huh. Sin incluir Symphony of the Night, que tiene una música espléndida también. Y Bloody Tears, después de ese juego, se usó en casi todos los juegos de Castlevania. Sí, y ¿cómo es que se llama también? El látigo, el nombre del látigo, Vampire Killer, que tiene su propia canción también. Vampire Killer, Wicked Child, yo creo que también está un nombre de la canción, creo que es la tercera de la primera. Primer juego. Muchacho, mano, de verdad que... Esa serie se sigue. O sea, hasta hoy día se ha seguido como un clásico. O sea, todos los años los fanáticos esperan dónde está el nuevo juego. Y yo espero que pronto por ahí venga el de 3D, mano, para el 3DS. Todo lo esperamos. Aunque sea un remake, pero que salga uno nuevo. Y pasando de ese tema a otro clásico que todos los años también esperamos, y es Resident Evil 4. Para mí, uno de los mejores de la serie, definitivamente. Y aquí tenemos un tema que me gusta porque tiene ese feeling a la película que salió con Michelle Rodríguez, a Resident Evil 1. Tiene como que un feeling a esa película, fíjate. Pero, y es de Resident Evil 4, que salió mucho antes. Pero vamos a dejar que la gente escuche este temita. Vamos allá. Vamos. Sí, pues acabamos de escuchar una de las canciones de Resident Evil 4, de Mercenary. Y obvio, uno de los favoritos de los gamers, Resident Evil 4. Y eso es así. Vamos a hablar un ratito de ellos. Pues fíjate, los fanáticos por ahí de esa serie, ahora mismo, para PlayStation 3, si no me equivoco, sacaron el Resident Evil 4 versión HD. Bueno, no tan solo para PlayStation 3, para Xbox 360 también. Yo tuve la oportunidad de jugarlo cuando salió originalmente en el GameCube. Y te digo que yo le di duro a ese juego hasta que lo acabé. Definitivamente me encantó ese juego. Es uno de mis favoritos. Y para ese tiempo sacaron en GameCube, tiraron el remake del 1 de Resident Evil 0. No recuerdo si Resident Evil 2 estaba en ese remake. Yo creo que no. Pero definitivamente es una serie que está brutal. ¿Qué tú jugaste de ese juego? Yo jugué solamente la primera parte, donde Leon está tratando de sobrevivir a unos zombies que lo siguen. Es como un bosque y está como abandonado. Sí. Y los zombies están corriéndolo y se meten en una casa. No jugué mucho, jugué más que hasta el primer loading, como uno dice. Okay. Fíjate, en esta versión no son zombies como tal. Ahí hubo, más o menos, la gente estaba un poquito molesta por eso. Pues porque cambiaron la cuestión y no son zombies, es un parásito que crearon que hacía que se llama la plaga, se llama la plaga. Y lo que hacían era que estas personas que tienen ese parásito tenían control mental sobre esta gente. Y parecían zombies, pero no eran zombies, porque si ves, ellos hablan. Y esa es una de las cosas que me dio gracia un poco también, porque primero hablan español, y no es porque el juego esté traducido, sino es porque hablan español. Donde quiera que tú lo escuches, es que hablan español. Ajá, no es que es porque tú tienes un Wii puesto con los CTOs en español, sino que el juego originalmente pues hablan en español. Y pegan a hablar malo y todo, a decirle cosas a Leon, y dice, pero ¿qué le pasa a este tipo? Este tipo está loco. Si tú puedes, cuando empieza el juego, el primero, que él está bregando como una chimenea, y él empieza a decir, mira, que yo soy Leon, qué sé yo qué. Que el tipo se vire y le dice dos o tres ahí, no puedo decirles aquí porque estamos aquí, ¿sabes? Este podcast no es, este es un clean podcast. Esto es PG-13. PG-13 o menos. Y pues, en esta ocasión, la historia es que le llevan la hija al presidente de Estados Unidos, y entonces pues mandan a Leon allá, esto es en Europa, a rescatar a la hija del presidente. Y yo te digo, yo por lo menos cuando los primeros Resident Evil que salieron, pues estaban, sabes que son difíciles, porque tú tienes que buscar cosas y hacer cosas que tú tienes que pensar, oye, déjame ver dónde puede estar esto, combinar una placa con otra. Y yo creo que este fue el único que yo no usé guía, porque el otro yo usé guía. Aquí yo espero jugarlo y meterle mano a este jueguito. Sí, no, lo puedes conseguir para el Wii, o creo que para el PlayStation 3 también, para que veas una versión HD. No creo que tenga ni nada nuevo, yo creo que es simplemente que lo convirtieron en HD. Pero definitivamente es un jueguito que está demasiado. Y el 5, pues, yo no tuve la oportunidad. Tú tienes un gameplay del 5, ¿verdad? Un gameplay. ¿Piensas terminarlo? Pienso terminarlo y a ver cómo me va. Pero lo voy a terminar sin guía, simplemente jugando de la primera a todo para que se haga más divertido el gameplay. Definitivo. Bueno, mi gente, vamos para la próxima cancioncita, y es de otra serie que lleva años también. Silent Hill. Pero esta es la versión del Wii. La versión del Wii, que es Shattered Dreams. Vamos allá, mi gente. We'll be right back. entiendes? ¿Qué tú crees de ese tema, Osmar? ¿Está gufiadito? No, está gufiadito, está bueno para hacer casas embrujadas y una fiestecita de Halloween. La fiestecita de Halloween. Sí, tiene... O sea que Silent Hill siempre es uno de los juegos que siempre uno está como que... Da miedo, ¿verdad? Porque tú estás en un ambiente... Siempre, casi siempre es de noche, para empezar. Y entonces cuando de momento todo se congela y... ¿Tú llegaste a ver la película? Ahora que estamos hablando del tema. La película sí la vi. La película, ¿verdad? No está tan mal, fíjate. No tuvo muy buenas críticas, que digamos. Pero las partes de eso, cuando están las enfermeras, que uno está allá adentro, no está fácil. Y a mí me gustó. No, y cuando suena la alarma, que todos salen corriendo para la iglesia. Uy. No, man. De verdad que este Silent Hill siempre se ha caracterizado por eso. Tiene ese ambiente que siempre te tiene como que ese... Tú vas por ahí buscando. Y entonces, en esta versión del Wii, ¿cómo te digo? Entre bueno y malo, lo que porque ni tú ni yo lo hemos jugado. Para que los oyentes lo sepan, realmente este juego no lo hemos jugado como tal. Sí vimos video. Yo vi parte de un gameplay y se parece mucho a Alan Wake. Si alguno de ustedes han jugado Alan Wake, es exclusivo para Xbox. Y tiene en este capítulo, pues, él está buscando a su hija y cuando empieza el juego, pues, él tiene un accidente, de momento se levanta y la nena no está en el carro. Y prácticamente en Alan Wake sucede más o menos lo mismo. Él está con su novia o su esposa, no recuerdo bien. Llega a este pueblo, porque él es un escritor y él llega a este pueblo y quiere... Pues él estaba como que cuando los escritores se le va la mente, que no encuentran ideas nuevas, ni nada, pues él quiere como que retirarse para buscar ideas nuevas y coger un descanso. La cosa es que llega a este pueblo y allá pues tiene un accidente de momento y cuando se levanta la esposa no está en el carro. Después él va a la policía y él le dice, mira, yo me estaba quedando en tal cabaña. Y él dice, no puede ser porque esa cabaña no existe, esa cabaña se derrumbó hace años y años. Pero no, es imposible, si yo estuve allí hoy con mi esposa y alguien se la llevó de allí, se fue la luz y no veía nada. Y más o menos, pues, este Silent Hill es así. Lo único que en este Silent Hill... en este Silent Hill tú usas una linterna todo el tiempo. Y en Alan Wake tú usas una linterna todo el tiempo. La diferencia es que en Alan Wake, como quien dice, no son monstruos, pero... Los fantasmas en este sentido que tú estás luchando es los personajes de un libro que él todavía no ha escrito, pero que él sí lo tiene en su mente. Y esos personajes le salen a él en forma de una sombra. Y con la linterna tú tienes que quitarle como que la sombra de esa sombra que ellos tienen, alumbrarlo. Esa sombra se le va de momento, se le quita, ¡fum! Y ahí entonces tú puedes dispararle o darle con un palo lo que tenga. En Silent Hill... Ahí tú lo único que haces es correr porque no usas armas. Hasta donde yo tengo entendido y lo que he escuchado de los reviews, tú no usas armas, tú simplemente tienes que estar escapándote y buscando puertas y eso. Que lo hace un poquito más, ¿sabes? Tenso, porque yo vi el video y yo me puse tenso porque esos monstruos salen de todas las esquinas y tú estás corriendo tratando de encontrar una salida. Está demasiado. Y se ve muy bien, de verdad, se ve muy bien la gráfica en el Wii. Y es como estábamos hablando tú y yo anoche, yo estoy seguro que es que muchos desarrolladores no están usando el Wii al máximo, porque hemos visto... Sí, no están usando el potencial completo. Eso es así. Este juego se ve súper bien, la gráfica, los detalles de todo, cuando viene la oscuridad, que todo se pone, que todo se congela. Eso es... La historia es parecida a la película también. Sí. La película es así mismo, ella se pierde y llega a la ciudad esa, a Silent Hill, a buscar a la nena. No, y que por ejemplo, para mí, que yo sí, ¿verdad? Que yo soy un padre, que algo más horrible que tú tengas un accidente, te levantes y tu hijo no esté ahí. Y que después tú recibes una llamada, como en el juego, que alguien está cerca de tu hijo, que algo está pasando y tú no sabes ni siquiera dónde está. O sea, todos esos elementos ponen el juego con tensión y tiene buenos reviews. El juego tiene buenos reviews. Yo estoy por jugarlo, fíjate. Pero otro jueguito también que no tenemos música de ese hoy, pero sí pronto lo pienso poner, y es el de Dead Space. que salió para el Wii también. Es un juego, ¿verdad? En, como dicen, en rieles, que tú realmente no tienes decisión de para dónde tú quieres ir. El juego mismo te lleva todo el tiempo. Uh-huh. Pero se ve brutal también, mano. No sé si lo has visto. Ese es Dead Space, el primero. Sí, el... No, Dead Space algo, no recuerdo ahora. Pero es para el Wii. Sí, ese es juego de parte, pero no me acuerdo el Dead Space, pero no me acuerdo el título que lleva. Ok. Definitivamente no, el jueguito está chévere. Bueno, ahora vamos para otro clásico. Esto sí que es un clásico, Osmas. Yo digo que yo no sé si en el mundo, a menos que viva en una tribu o en una aldea, ¿quién no sabe de Jason? Viernes 13, ¿quién no sabe eso? Vamos a escuchar el tema principal de Viernes 13. Que no sé si te mueres del miedo por el susto o por lo malo que es el juego ese. Pero claro. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, hablamos ahora. Pregunta que te hago, ¿qué te trae este juego? ¿Pesadilla o Sweet Dreams? Obvio que son pesadillas. Porque el juego es malísimo, malísimo, malísimo. Pero también, como estábamos hablando de Silent Hill, te pone el juego en tensión porque como tienes que, no sabes si Jason te va a aparecer en una de las cabañas. O en la misma carretera, que siempre te aparece tirándote machete o lo que sea. Y te tira hasta con los zapatos. Ajá, hasta con lo que tenga tienes que te tira. Pero ese juego tiene un detalle que yo encuentro que es estúpido. A menos que yo esté equivocado. Y es el hecho de que salen unos zombies. ¿De cuándo acá salen zombies en Viernes 13? Ajá, zombies, salen cuervos, creo que salen cuervos. Y eso es más pasable. ¿Qué más salen? O sea, además de los zombies, salen otro enemigo que no sé por qué salen. Ah, Medusa también sale. Medusa, se lo robaron de Castlevania. Yo lo jugué cuando salió hace años y lo puse en el pasado y reviví esta pesadilla para este programa. Y me puse a ver un video hace poco y para matar a Jason es prácticamente es una rutina, ¿tú entiendes? Después que tú tengas la rutina, lo mata. Lo que pasa es que encontrar la rutina a veces es un poquito difícil, pero él hace lo mismo todo el tiempo. Tú tienes que esquivarlo, pa, pa, pa, y cuando se va para atrás, que él como que da la vuelta, como que se viene para frente tuyo, te tira un par de hachazos, entonces tú te esquivas todo el tiempo, creo que es para la izquierda, tan, tan, tan, Y cuando él se va de nuevo de momento, ahí es que tú le tiras, pero es súper preciso, mano. Tienes que tirarle ahí, específicamente bien preciso, antes de que él se te pierda del sitio. No, y usar el machete, porque tú coges el machete como arma. Oh, también hay diferentes armas, ¿cierto? Hay diferentes armas, está el machete, hay una piedra. No sé cómo te vas a enfrentar a Jason con una piedra, equivoco. No, mano. Mira, que yo digo que para mí esa fue la mejor animación que tuvo ese juego de Viernes 13. La animación cuando se ve cuando tú lo prendes rápido, ah, pum, sí. que se ve el cuchillo, la cara. Sí, que el cuchillo le cae dentro del ojo y eso. Es correcto, esa es la mejor animación que tiene todo el juego. Todo lo demás se ve malísimo. Y los nenes no tienen cara tampoco. Exacto, no, y yo viendo ese video otros días decía, contra, pero tú tienes un juego que lo juegan niños y entonces tú estás utilizando unos muñecos que se nota que son jovencitos y Jason ahí, ¡caca! Sí, matándolos a todos. Ya, esto está brutal. Lo que nosotros jugamos. Pero, muchachos, vamos ahora, vamos aquí a cambiar el tema rapidito. Este jueguito que viene ahora es House of the Dead 2. Bueno, gente, ahí lo escucharon, House of the Dead 2. Una musiquita ahí bien movidita ahí de party. Bueno, de esto no tengo mucho que decir porque no lo he jugado mucho. Yo sí lo tengo, fíjate, yo me compré para el Wii que te trae la versión de House of the Dead 2 y 3. Que vienen en un combo, House of the Dead 2 y 3. Y La 2 es la que yo siempre he estado jugando más o menos por ahí en las máquinas, y me puse a jugar no hace mucho, que yo estoy pensando hacer un gameplay de eso, fíjate. Lo he estado pensando. Pero estoy tal vez esperando a que me compre la nueva para grabar, la PBR. Uh-huh. Pero la 3, fíjate, la 3, como estábamos hablando ahorita de los actores, de las voces y eso, en la 3 lo arreglaron bastante, fíjate, la 3 lo arreglaron bastante. Se escucha mejor ahora la gente. ¿Sabes? La historia está un poquito más chéverona. En esta, una muchacha va a ir a rescatar al papá, que es un científico y qué sé yo. Y se ve un poquito mejor, la gráfica se ve un poquito mejor. Está cool, de verdad, lado, tienes que jugarlo, me gusta mucho. No sé si tú tengas un poquito de información en cuanto a esta serie, Osmas. No, la serie no mucho. Lo que hablé ahorita, lo extraño del juego, los personajes, las voces malísimas. Pero que vi un jefe medio extraño que creo que es el primer jefe, y aparece un tipo sin cabeza con un hacha. Entonces atrás hay un como un goblin o algo volando alrededor. Es correcto, sí. Ese es el primero. Y tienes que matarlo a... Tú tienes que dispararle al goblincito ese. Al goblincito y al... Él muere. A él no le tienes que disparar, es al goblincito todo el tiempo. Al goblincito ese, y se veía un poquito difícil. Pero voy a ver si me consigo el jueguito, que se ve interesante. No, está bueno. Y como es un juego más o menos viejito, pues ya lo puedes conseguir por ahí barato en 10 o 12 dólares, que fue lo que me salió a mí. Y está chévere porque puedes jugar co-op con otra persona. No tiene online, eso sí, pero pues sí, ni modo. No, pero puedes jugarlo con otra persona. Tiene configuración también para usar el Zapper, la pistolita esa que vino con el juego de Link. Oh, sí. Sí, viene configurado para usarlo así o para usar simplemente los controles normales del Wii. Yeah. Yo prefiero la pistolita del Wii. Está bien chévere. Tipo jugar un shooter así con el control y menear el pad de ese, eso es malísimo. Sí, no es bueno porque como este juego es en rieles, ¿sabes? Tú simplemente sigues por ahí para abajo a donde él te lleve. Y la cámara, tú no tienes que mover cámara ni nada. Y tiene muchas cosas escondidas que a veces se hace un poco difícil porque tú tienes que estar matando a los monstruos que vienen. Más si ves un dron o ves algo, le puedes disparar y te dan vida extra o te dan otras cosas que lo hacen un poquito más chabón. Pero entre dos personas es mejor. Y salvar a los zombies, esos están tratando de matar a los ciudadanos. Es correcto, los sobrevivientes. Y ellos te dicen más o menos, mira aquí, o te miran o señalan. Eso fue parte de lo que vi. A veces es chabón, porque a veces te ponen tres zombies encima de un sobreviviente y tienes que ser bien preciso y bien rápido para poder entonces salvarlo, porque si los salvas a todos, pues te dan vida o te dan otra cosa. También el juego tiene otros modos. Tiene un modo que es de eso mismo, de las diferentes ocasiones donde durante el juego tú salvas a las personas, pues... es un modo que es más que todo eso, todo el tiempo es eso nada más, tienes que ir salvándolos a ellos nada más, y te dan puntos y qué sé yo. Pero vamos ahora para la próxima cancioncita, que ya esto se está acabando, mi gente. Se llama, esta es para Luigi's Mansion, un clásico, vamos a escucharla. nada, vamos a seguir por aquí hablando. Luigi Manchon, ¿qué te puedo decir? Está, fíjate, estuvimos hablando no hace mucho, me dijiste que tú no tuviste el break de jugar el primero, ¿verdad? El original. No, el primero no. Este, que ya por ahí cerquita, está por ahí, bueno, tengo que verificar bien la fecha, pero creo que es para el año que viene o a finales de este año, que sale Luigi Mansion 2 para el 3DS, que fue este, una sorpresa para todo el mundo en el E3, si te acuerdas. Uh-huh. Nadie se lo esperaba. Nintendo, digo que Nintendo está brutal, porque esa gente tienen una cuestión de quedarse callado las cosas, no sé, secretividad brutal, porque me acuerdo cuando salió el año, en el 2010, cuando salió Donkey Kong Country, casi nadie lo sabía tampoco. Fue dos o tres personas, tal vez se pensaban algo, pero no estaban seguros, y boom, vienen y tiran Donkey Kong Country. Y este año se tiran a Luigi Mansion 2, dejó a todo el mundo con la boca abierta, porque era un juego que todo el mundo estaba esperando hace años y años. Que es un juego que tiene como que... Yo diría que ese juego tiene los fans divididos, porque yo sé que hay mucha gente que dice que no le gusta, que ese juego es esto o lo otro. Pero también tiene su fanática que dice que sí. Yo estoy entre los fanáticos, porque a mí me gustó mucho el original cuando salió. El primero no lo vi, he visto algunos gameplay, pero definitivamente este me lo voy a comprar porque se ve brutal. Y estaba chequeando la fecha y todavía no hay fecha de lanzamiento. No está así todavía. Todavía no está. Así que sí, vamos a esperarlo a ver. Que con esto te digo, con esto te lo voy a decir todo. Látigo en 8 direcciones, mi gente. Manda con el testigo. Yo creo que fue lo mejor que pudo haber hecho Konami en este juego, ya que los primeros tres fue una tortura jugar Castlevania, porque solamente en una dirección, aunque tiene diferentes armas, pero en este juego, como tú dijiste, en látigo 8 direcciones, la jugabilidad está entre fácil y difícil. Yo lo encuentro difícil. Y como estaba hablando de ayer, que la música, como escuchamos ahora mismo la música, yo creo que es una de las mejores, y tiene uno de los mejores remix de Bloody Tears, que ya la escuchamos en este mismo podcast. Y nada, y en mi opinión el mejor Castlevania que ha hecho Konami. No, y te puedes guiar de Indiana Jones y vas de una esquina a otra con el látigo. No, inclusive si te acuerdas, no tienes ni que darle a los monstruos, tú puedes dejar el látigo así, dejar el látigo así suelto en el piso, y si pasa de un lado a otro, lo coges abajo y y se baja usted el monstruo. Que ahí, si tú te pones a ver ahí, se te hace un poco más difícil, se te hace un poquito más fácil que los anteriores. Y si no me equivoco, esta es la única vez que se hace esto, ¿verdad? Después de eso, en ningún otro Castlevania se vuelve a hacer esto de las ocho direcciones. Hasta ahora yo no he visto eso. Yo entiendo que no. Yo entiendo que esta fue la única vez que se hizo eso y no sé por qué no lo han vuelto a hacer, de verdad. Bueno, en los juegos de plataforma, obvio, es la única vez que se hizo. Okay. Los demás de PlayStation 2 y... En 3D, pues ya hay no break. En 3D, pues ahí no hay break y tira para todos lados. Okay. Y yo no sé si tú jugaste hace poco un jueguito que se llama Darksiders, que me acordó mucho este juego, más o menos. Darksiders. Sí, yo lo tengo de PlayStation 3 y... Que inclusive lo comparan con Zelda, porque tiene los elementos de buscar... Están los cofres, que si tienes que... Uh-huh. ¿Tú lo terminaste ese jueguito? No, ese sí. Ok, yo lo jugué un poquito, pero creo que fue el demo nada más. Ese está brutal el juego. Bueno, mi gente, Castlevania 4, eso del Super Nintendo. Una de las joyas del Super Nintendo. Me encantó la música, por eso escogí este tema, porque de toda la saga, esta es una de mis favoritas. Y Symphony of the Night también es tremendo juego, como dije ahorita, me encanta, y la música también. La música, hey, Symphony of the Night. Symphony of the Night está brutal. Sí. Recuerdo el de Sega Genesis, la parte que tú caminas encima de los candelabros, no sé si te acuerdas de ese. Sí, aquí también está Super Castlevania también está. Tú caminas unos candelabros bien grandes. Sí, mano. La parte que sale la rotación la animación simulando como una rotación. Sí, está, mano. Como sí. Estuviera, eso marea también. Eso vale. Y eso te dificulta también a jugar, porque estás pendiente a la parte de atrás, que brutal se ve el background. Y Uno envuelto con el background. Ajá. Y allá viene la medusa y te hace canto. Sí, las malditas medusas esas. Yo creo que ese es el enemigo más épico, ¿verdad? Y que uno más odia de esa serie. La medusa esa. Efectivamente. Yo creo que salen todos, ¿verdad? Yo no sé si en los 3D no recuerdo, pero... Los 3D no me acuerdo, pero sí salen en todos los juegos de plataforma. No, mano, esa condena medusa. Y Super Castlevania, si no me equivoco, es un remake de la 3, si no me equivoco. Interesante. Bueno, Osmar, yo creo que ya con esto cuadramos este podcast. Me queda decir que gracias a todos ustedes que están por ahí, a los más fieles amigos de nosotros ahí en YouTube, que siempre están pendientes de lo que nosotros hacemos, comentando, dando like y sobre todo pues escuchando estos podcasts. Y estamos ahí más o menos a ver si cuadramos para hacer otro podcast que queremos hacer los Osmar y yo, pero no va a ser de música, va a ser básicamente... Noticias Nintendo, va a ser relacionado prácticamente a todo Nintendo, pero de vez en cuando vamos a mencionar alguna que otra cosita de Xbox o PlayStation, pues porque somos gamers al fin de cuentas, ¿no? Y Osmas tiene PlayStation 3, yo tengo Xbox y hay muchos juegos que nos gusta y podemos comentar, ¿sabes? No, no es que vamos a hacer todo el tiempo Nintendo, pero eso lo estamos cuadrando por ahí más o menos. Estén pendientes, saben que en YouTube pues siempre vamos a estar mencionando lo que vamos a estar haciendo. ¿Algunos comentarios finales, Osmas? Nada, espero que les haya gustado este podcast. A todos los, obvio, los amigos de YouTube, los más fieles, como tú dijiste. Y sobre el otro podcast, como de noticias y mientras vayamos adquiriendo juegos, pues hablando de los juegos que vienen, de Play 3, Xbox, Nintendo, obviamente. Uh-huh. Y nada, a ver cómo. Y cartas, también. Vamos a estar haciendo una sección también de eso. Sí, a que manden las preguntas y de qué queremos hablar y todas esas cosas. Nada, va chévere. Y va a ser, y este es el primer podcast de muchos que esperamos hacer. Eso es así. ¿Verdad? Esto es lo primero para nosotros, estamos aquí, ¿verdad?, experimentando. Espero pues que perdonen si hemos dicho algo, ¿verdad?, que no es, o qué sé yo, lo que sea, pero somos rookies, estamos empezando y espero que lo hacemos con todo, ¿verdad?, con todo el cariño y con los mejores deseos de, ¿verdad?, de compartir con ustedes lo que nos gusta a nosotros, que son los videojuegos, y esto es lo que nos gusta, este es el hobby de nosotros. Y tú sabes, ustedes que ven videos y muchos de ustedes que hacen videos también, pues saben que esto lo hacemos por amor al arte. Aquí a nosotros nadie nos paga y lo hacemos pues porque nos gusta crear una comunidad. Todo así. Y compartir y pasarla bien, bien chévere. Así que nada, mi gente, gracias. Con esto cuadramos y nos vemos loquito. Bye, bye. Bye, gente.